Fíjate que me olvidas. Tú no puedes ya dejarme. Ese tiempo que ha pasado, no lo olvidas, no, no lo olvidas. Yo soy tu instante y tu tiempo. Yo soy tu espacio y tu aliento. Mientras más quieres marcharte, más te quedas. No me olvidas esas noches que me sueñas y esos días que me piensas. Tú no cuentas ese tiempo que vivimos, que viviste ahí. Por eso quise cantarte y dejarte mis palabras. Cuando quieras olvidarme, olvídate que me olvidas. Esas noches que me sueñas y esos días que me piensas, tú no cuentas ese tiempo que vivimos, que viviste ahí. Por eso quise cantarte y dejarte mis palabras. Cuando quieras olvidarme, olvídate.